Hola, soy el cachete de Navarro. No soy ni flaco, ni alto, ni fachero como el cadete. No se me ocurren chistes fáciles para kirchneristas llorones. Soy más bien regordete y no lleno el Teatro Roma de Avellaneda. Dirán que le hago el juego a la derecha por contar mi situación, pero la verdad es que no puedo más. Cada vez que a Navarro le pasan el rating por la cucaracha, yo sufro. Quizás ustedes no lo notan, pero él se recalienta y yo me pongo todo colorado. Me agarran ardores y me sube la temperatura. Cuando Navarro da información sobre la caída de la economía, la subida del desempleo y las atrocidades del gobierno actual, yo sufro. Todo su fervor se concentra en mí y creo que voy a reventar. Me encantaría ser el cadete, pero me tocó ser el cachete. Cuando Navarro se peleó con el gato silvestre, temí por mi integridad. Lo mismo con Babi Echecopar. Creí que Silvestre lo iba a boxear. Por suerte todos arrugaron. Si no, ya me veía todo marcado por los puñetazos. Y tengo que hacer una confesión. Ustedes saben que Navarro es muy autoexigente. Bueno, cuando va mal el rating, cuando prospera otra causa contra Cristina en la justicia, o cuando no le gustó cómo salió el programa, Roberto se autoflagela. ¿Y saben qué hace? Me pega a mí, se pega a cachetazos. No aguanto más esta situación, tenía que confesarlo. Mucho que no te tomen de boludo, ¿y yo qué, eh? ¿Por qué no me tocó a mí ser el cadete de Navarro? Dos letras nada más, solo dos letras, y ahora sería una estrella. Pero no, me tocó otra historia. Me tocó ser el cachete de Navarro.